desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Iniciamos aquí el programa número 291 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast semanal que les acompaña con novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y este último tiempo, yo diría que este último mes, nos ha sorprendido con noticias sobre hallazgos de exoplanetas. Se podría llamar el mes de los exoplanetas, porque semana tras semana algún descubrimiento bastante impactante nos sorprende. Y en esta última semana no ha cambiado este tema, porque por lo que sabíamos hasta ahora, todos los exoplanetas descubiertos estaban realmente lejos, pero eso se acabó. Porque los astrónomos del Observatorio Europeo del Sur han descubierto un planeta de masa terrestre alrededor de Alpha Centauri B, la estrella más cercana. Desgraciadamente, este nuevo mundo tiene una temperatura superficial que ronda los 1000 grados centígrados, así que obviamente no es apto para la vida. Alpha Centauri B gira, como indica su nombre, a 6 millones de kilómetros de distancia de Alpha Centauri BB. Orbita, como indica su nombre, a 6 millones de kilómetros de distancia de la estrella Alpha Centauri B, una de las tres estrellas que forman el sistema Alpha Centauri, con un periodo de 3.236 días. Tiene una masa mínima de 1,13 veces la de la Tierra, lo que lo convierte en el planeta más pequeño detectado por este método, aunque no es el exoplaneta más pequeño descubierto. Ha sido descubierto por el método de la velocidad radial, mediante el famoso espectrómetro HARPS del telescopio de 3,6 metros de la Silla en Chile, a partir de varias observaciones realizadas entre febrero de 2008 y julio de 2011. Obviamente, las observaciones del HARPS no descartan que existan más planetas orbitando a mayor distancia. Alpha Centauri A y B están separadas entre sí unos 3.500 millones de kilómetros, más o menos la distancia entre Urano y el Sol. El tercer miembro del sistema es Próxima Centauri, o Alpha Centauri C, que se encuentra mucho más lejos, a unos 0,2 años luz. Alpha Centauri B es ligeramente más pequeña y rojiza que el Sol, mientras que Alpha Centauri es un poco más grande. Es decir, que el nuevo planeta posee un exótico cielo con dos soles. Si además se descubren en el futuro planetas alrededor de Alpha Centauri A, el interés de este sistema aumentaría significativamente. Y las implicaciones de este descubrimiento son enormes. Por un lado, ahora tenemos un planeta a tan solo 4,3 años luz del Sol. Pensar en una misión interestelar para estudiar el sistema Alpha Centauri durante este siglo ya deja de parecer algo tan descabellado. Y por otro lado, la precisión demostrada por este espectrómetro HARPS es simplemente asombrosa. No en vano, para descubrir este mundo, el espectrómetro ha sido capaz de detectar variaciones de velocidad de Alfa Centauri B del orden de 1,8 kilómetros por hora. Todo un récord. Así que a partir de ahora sabemos que la estrella más cercana tiene planetas. ¿No es emocionante? ¿Cómo es el sistema estelar de Alfa Centauri? Para empezar, es fácil encontrar este sistema en el cielo. Alfa Centauri es la tercera estrella más brillante, que solo es visible desde latitudes ecuatoriales o australes. Su nombre indica que es la estrella más brillante, Alfa, de la constelación del Centauro, la constelación que ya era conocida por los antiguos griegos y forma parte de las 48 que enumeró Ptolomeo en el Almagesto en el siglo II. Está a solo 4.37 años luz y sería la estrella más cercana a la Tierra. Aunque a simple vista Alfa Centauri es una estrella, como descubrió Nicolás Lacaille allá por 1752, a través del telescopio, que se pueden observar dos componentes, ¿no? Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, que se trata entonces de un sistema múltiple. Alfa Centauri A y B son similares al Sol, aunque no son exactamente iguales, ¿no? Bueno, Alfa Centauri A tiene un 10% de masa más que el Sol y es un 23% más grande. También es algo más luminosa. Además, Alfa Centauri A y el Sol comparten el mismo tipo espectral, G2B, así que ambas son de color amarillento. En cambio, Alfa Centauri B es menos masiva, solo posee el 90% de la masa del Sol. Tiene un diámetro un 14% menor y es menos brillante, sobre el 50% de la luminosidad del astro rey. Así que el periodo de traslación de Alfa Centauri B alrededor de A es de aproximadamente 80 años, similar al del cometa Halley alrededor del Sol. Y de hecho, la distancia que separa a estas estrellas tiene la envergadura del sistema solar, ¿no? O sea, la separación máxima entre la estrella primaria y la secundaria equivale a la distancia del Sol a Plutón, unas 30 unidades astronómicas. Hay otra estrella en las cercanías de Alfa Centauri A y B, mucho más pequeña y débil. Se trata de Próxima Centauri, que fue descubierta en 1915 por Robert Innes desde Sudáfrica. Próxima Centauri es una enana roja mucho más pequeña y fría que el Sol, apenas supera el 1% del diámetro y las masas solares, y tiene tan solo el 0,1% de la luminosidad de nuestra estrella. Próxima Centauri es, de hecho, la estrella individual más cercana al Sol. Está situada a 4.27 años luz. Su distancia a Alfa Centauro A y B es de unas 17.000 unidades astronómicas. A pesar de la lejanía, los astrónomos creen probable que Próxima Centauri orbite alrededor de Alfa Centauri A y B, formando así un sistema triple de estrellas. Con dos estrellas similares al Sol y tan cerca del sistema solar, se ha especulado mucho sobre Alfa Centauri. Como la buena ciencia ficción toma cosas de la ciencia, hay un buen puñado de obras con Alfa Centauri como protagonista, ¿no? Tanto escribían sobre ella Isaac Asimov, Arthur Clarke, Robert Siebelberg, Stanislaw Lem, William Gibson, Larry Niven, todos han escrito relatos con Alfa Centauri de protagonista. Y más recientemente, la luna Pandora de la película Avatar orbita a un hipotético planeta gaseoso en Alfa Centauri. Hasta hace pocos años se desconocía la viabilidad de planetas orbitando a sistemas múltiples de estrellas y se alejaba del único sistema de referencia que conocíamos, el propio sistema solar. A pesar de esto, SETI buscó señales de vida inteligente extraterrestre en este sistema y los astrofísicos también llevaban años intentando detectar un planeta extrasolar en Alfa Centauri, que no había sido detectado hasta ahora. La carrera por detectar un planeta en el sistema estelar más próximo al Sol finalizó hace unos poquitos días. El Observatorio Europeo Austral anunció este descubrimiento de un planeta extrasolar que orbita la estrella Alfa Centauri B. Dicen que sus observaciones se prolongaron durante más de 4 años y utilizaron el instrumento HARPS y han revelado una señal diminuta pero real que muestra un planeta orbitando Alfa Centauri B cada 3.2 días. Un descubrimiento extraordinario y que además ha llevado la tecnología de nuestro tiempo a su límite. El nombre del planeta es entonces Alfa Centauri B, como les decía, con una masa un poco mayor que la de la Tierra. No se sabe todavía su diámetro, sin embargo, las similitudes con nuestro hogar terminan ahí, porque este planeta está muy cerca de su estrella, 6 millones de kilómetros, comparado con los 150 millones que separan el Sol de la Tierra. Completa su órbita en 3.2 días en lugar de 365 días. Y a esa distancia la temperatura, les había dicho, podría estar en el orden de los 1.000 a 1.200 grados centígrados. ¿Son malas noticias para los astrobiólogos? ¿Piensan que debe hacer demasiado calor para albergar vida tal y como la conocemos? Pero es posible que forme parte de un sistema en el que haya más planetas. Otros resultados del HARPS y nuevos descubrimientos de la sonda Kepler muestran claramente que la mayor parte de los planetas de baja masa se encuentran en este tipo de sistemas. Y el equipo europeo así se adelantó a otro equipo estadounidense, liderado por la astrónoma Debra Fischer, que también buscaba planeta en Alfa Centauri. Lo que hicieron con el instrumento HARPS fue medir la velocidad radial de las estrellas, ¿no? La velocidad radial es la que nos indica cuánto se aleja o se acerca de nuestra línea de visión. Y midiendo esta velocidad radial con mucha precisión, se pueden detectar perturbaciones introducidas por otros cuerpos. Y cuanto mayor masa y más cerca orbite ese cuerpo a la estrella, mayor será la señal y más fácil será detectarlo. Este método es el mismo que utilizaron en 1995 Michael Major y Didier Queloz, que ya lo conté hace unos días, ¿no?, para detectar el primer planeta extrasolar orbitando a una estrella normal. ¿Recuerdan? La 51 Pegasi B. En aquella época, la sensibilidad del instrumento era capaz de detectar variaciones de velocidad de unos 70 metros por segundo. De esta forma se descubrieron decenas de planetas gigantes y muy cercanos a sus estrellas. Gigantes gaseosos del estilo de Júpiter, muy calientes. Con el paso de los años, el desarrollo tecnológico ha traído un considerable aumento de sensibilidad y la posibilidad de detectar planetas de masa terrestre. Los intentos anteriores de búsqueda de planetas en las 3 estrellas de Alfa Centauri habían descartado planetas más masivos que Neptuno. Y para detectar Alfa Centauri BB, el HARPS ha medido variaciones de velocidad de solo 51 centímetros por segundo. Hay otros métodos de detección de planetas extrasolares. En casi 4 años de funcionamiento, el telescopio espacial Kepler de la NASA ha encontrado hasta ahora 2.300 candidatos a planetas extrasolares. Para esto busca cambios periódicos de brillo en 145.000 estrellas. Si el planeta pasa por delante de nuestra línea de visión, la estrella parece descender de brillo temporalmente. Este método es llamado el de tránsito. De los candidatos a planetas del telescopio Kepler, más de 200 tienen una masa similar a la de la Tierra. Según extrapolaciones realizadas por el equipo científico de Kepler, se estima que el 5% de todas las estrellas poseen planetas de tamaño terrestre. Y nada menos que el 17% de todas las estrellas poseen múltiples planetas. Según el equipo que hizo el descubrimiento, existe una probabilidad del 10% de que Alpha Centauri BB orbite en nuestra línea de visión y por lo tanto se puedan detectar sus tránsitos. Esto daría información muy valiosa, como la que se desconoce hasta ahora, que es el diámetro del planeta. El descubrimiento es un verdadero hito en la astronomía moderna. No es la primera vez que se detecta un planeta extrasolar, ni de masa similar a la terrestre, ni orbitando a estrellas múltiples. La clave está en la cercanía. Alpha Centauri es el sistema estelar más cercano al Sol. Y esta corta distancia, escala de la galaxia, implica que quizás con mejores instrumentos podamos obtener imágenes directas de este planeta extrasolar u otros que se estén por descubrir. Pero no es eso lo que acelera el corazón de los aficionados a la astronomía, sino tener un conocimiento certero de que justo al lado del Sol hay un planeta con una estrella que hace revivir sueños ya olvidados de viajes interestelares. Si uno piensa que la Voyager 1, que es el ingenio humano que llegó más lejos, se lanzó en 1977 y está a 122 unidades astronómicas del Sol, que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, que Neptuno es el planeta más lejano, está a 30 unidades astronómicas, y que la Voyager 1, para hacer ese viaje de 122 unidades astronómicas, ha tardado 35 años. A ese ritmo, una sonda tardaría miles de años en llegar a Alpha Centauri B. Y para recorrer tal distancia en el transcurso de una vida, necesitaríamos viajar a velocidades próximas a la de la luz, algo que en estos momentos apenas si podemos soñar. Pero si alguien necesitaba alguna justificación para plantear algún sistema de propulsión muy radical, es la existencia de Alpha Centauri BB, que aparece como una excusa perfecta. No lo es, sin embargo, para misiones tripuladas, porque el planeta es un entorno hostil para la vida terrícola. En pocas décadas, los planetas extrasolares de pronto dejaron de pertenecer al mundo de la especulación científica, ¿no? Eran nada más que cosas que aparecían en los libros de ciencia ficción, y ahora conocemos mucho mejor qué estrellas orbitan, qué masas tienen, qué órbitas predominan. Aunque queda muchísimo por estudiar, porque la muestra es ínfima, pero en las próximas décadas el estudio de las atmósferas planetarias puede ofrecer información de la composición química y en algún momento la explicación más probable para la composición de esas atmósferas puede llegar a ser la actividad biológica. Porque en el fondo seguimos tratando de hallar respuestas a algunas de las preguntas más irresistibles de la ciencia y de la humanidad. ¿Ha surgido la vida en otros lugares? Como les decía, el objeto humano más veloz que hemos lanzado fuera del sistema solar es la Voyager 1. Esta venerable sonda se aleja del Sol a una velocidad de 17,4 kilómetros por segundo, unos 540 millones de kilómetros al año. Pero Alpha Centauri está a 4.37 años luz, o sea, 272.000 unidades astronómicas. Una cifra que se reduce a 4,24 años luz en el caso de la pequeña Próxima Centauri. Pero como sea, a esta velocidad, la Voyager 1 tardaría unos 76.000 años en llegar a Alpha Centauri, suponiendo que viajase hacia ella, lo cual no es así. Está de más decir que la Voyager no es para nada el vehículo interestelar más adecuado. Con la tecnología disponible, sería posible enviar una nave fuera del sistema solar 5 o 10 veces más rápida que la Voyager 1. Las propuestas serias de la NASA para construir sondas interestelares capaces de estudiar la nube de Oort o la heliopausa prevén alcanzar una distancia de 150.000 millones de kilómetros en 15 o 30 años. Bueno, parece que vamos progresando hasta que nos damos cuenta que a esa distancia no llega ni a un 2% de un año luz. Esta es de que estamos más o menos como al principio. Para llegar a Alpha Centauri dentro de un tiempo aceptable, las velocidades que tenemos que alcanzar tienen que superar los 10.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad llegaríamos en 130 años, lo que puede suponer algún engorro que otro, teniendo en cuenta la mala costumbre que tenemos la mayoría de los seres humanos de morirnos cuando tenemos menos de 100 años. Así que si viajamos a 25.000 kilómetros por segundo, podríamos tener un tiempo de vuelo de 50 años y medio siglo no está tan mal para un viaje interestelar. Por lo que esta debería ser por lo menos la velocidad que debemos proponernos alcanzar como mínimo. Es todo un reto. Si recordamos que la Voyager 1 se mueve a unos 18 kilómetros por segundo. Está claro que no nos queda más remedio que usar un sistema de propulsión que sea bastante distinto a los habituales. Así que mejor nos vamos olvidando de la propulsión química convencional ni de emplear los cohetes corrientes. ¿Por qué? Porque si queremos alcanzar el 1% de la velocidad de la luz, o sea, unos 3.000 kilómetros por segundo, usando cohetes químicos convencionales, necesitaríamos casi una tonelada de combustible por cada kilogramo de masa de la nave. O sea que nuestra nave terminaría por tener 100 veces la masa de la Tierra. Por otro lado, si queremos viajar a Alpha Centauri en este siglo, debemos hacer ciertos sacrificios. Por ejemplo, tenemos que olvidar de naves tripuladas. Las sondas automáticas son infinitamente más baratas y resistentes. Además, podemos concebir una misión que se limite a sobrevolar el sistema de Alpha Centauri sin necesidad de frenar y entrar en órbita alrededor de una de las dos estrellas principales. Así que, porque eso exigiría un gasto energético realmente prohibitivo. Yendo al grano, ¿qué sistemas de propulsión se pueden usar? Y bueno, hay varios. No todos son igualmente viables, así que lo mejor es dividir las técnicas en posibles, poco probables y pura ciencia ficción. Así que rápidamente, los métodos posibles son la propulsión iónica y nuclear térmica, la propulsión eléctrica, iónica o de plasma, ¿no? Se usa actualmente en varias naves espaciales y permite alcanzar un impulso específico de varios miles de segundos. La propulsión térmica nuclear le sigue un poco más atrás. Estos sistemas de propulsión no están nada mal para viajar por el sistema solar, pero tardaríamos como unos 40.000 años en llegar a Alpha Centauri, así que mejor los descartamos. Después, el otro sistema que se puede usar es el VASIMR, que es el cohete de magnetoplasma de impulso específico variable que está diseñado por el ex astronauta Franklin Chang Díaz, que es viable. En este caso, una nave tardaría solo 2200 años en llegar a Alpha Centauri, es mucho, así que también descartamos este sistema. Las velas solares, bueno, entran en un territorio bastante interesante. Es curioso porque uno piensa que una vela solar no podría adquirir la suficiente velocidad. Una vela solar, en el lenguaje de los vuelos interestelares, no es una simple vela fotónica. Solar tiene un motivo. Una vela solar consiste en una enorme estructura con forma de paracaídas que, al igual que una vela fotónica, usaría la presión de la radiación de la luz solar y no la del viento solar, como a veces se cree de forma errónea, para acelerar la nave hasta velocidades que permitan escapar del sistema solar. Pero para aprovechar este sistema es necesario desplegar la vela cerca del Sol, muy cerca del Sol. Suponiendo que en las próximas décadas seamos capaces de construir velas gigantes ultraligeras capaces de soportar más de 60 G de aceleración y miles de grados Celsius, una vela solar podría viajar hasta Alpha Centauri en 1000 o 2000 años, que sigue siendo mucho, pero se puede combinar este sistema con otros para disminuir el tiempo de vuelo. Por ejemplo, la propuesta Medusa de los años 90 unía la propulsión nuclear por pulsos con una vela solar. Además, una vela solar podría ser usada por una nave interestelar como para visitar Próxima Centauri y maniobrar después para viajar a Alpha Centauri A o Alpha Centauri B. ¿Cómo nos conviene viajar? En principio, y hasta que los motores de fusión sean viables, una vela láser o una nave de pulsos nucleares tipo la Orión que mostraban en Cosmos parecen ser las únicas opciones realistas a corto plazo. Corto quiere decir por lo menos dentro de este siglo. Se pueden combinar varias técnicas para obtener una misión más rápida, pero lo cierto es que la elección del sistema de propulsión definitivo depende de avances en muchas tecnologías claves que aún no han tenido lugar. Otro motivo más para ir empezando su desarrollo. Incluso si no descubrimos planetas o lunas, como la Pandora de esa famosa película, en la zona habitable de los astros del sistema de Alpha Centauri, un viaje a la estrella más cercana es un desafío de primera magnitud para la humanidad. Un desafío que nos permitiría entender mejor los procesos de formación planetaria en la Vía Láctea y, de paso, a nosotros mismos. Como dijo Carl Sagan, para cuando seamos capaces de visitar otras estrellas, habremos cambiado. Solamente una especie madura y realmente inteligente será capaz de enfrentarse al enorme abismo del espacio interestelar y superarlo. Si queremos sobrevivir en la inmensidad del universo y no caer en el olvido, la humanidad debe viajar a las estrellas. Y en nuestras manos está hacer realidad este sueño. ¿Seremos capaces de afrontar este desafío? Todos deseamos que sea así. Pasamos al primer tema musical. Y les decía que este parece el mes de los planetas extrasolares. Y bueno, seguimos con los descubrimientos, porque un grupo de astrónomos, patrocinados por la NASA, descubren por primera vez planetas orbitando estrellas similares al Sol dentro de un cúmulo estelar denso. Este descubrimiento aporta la prueba más evidente hasta la fecha de que los planetas pueden formarse en entornos con una gran densidad de estrellas. A pesar de que los planetas recién descubiertos no son habitables, sus cielos deben ser más estrellados que el que vemos desde la Tierra. Estos dos planetas de cielos plagados de estrellas son de Júpiter, tipo Júpiter caliente, es decir, son esferas masivas y gaseosas que hierven a altas temperaturas debido a que orbitan muy cerca de sus estrellas. Cada uno de estos planetas gira alrededor de una estrella similar al Sol, el cúmulo de la colmena, también conocido como el pesebre, una agrupación de casi 1000 estrellas que parecen aglomerarse alrededor de un mismo centro. Un grupo de astrónomos patrocinados por la NASA descubren por primera vez planetas orbitando estrellas similares al Sol dentro de un denso cúmulo estelar. Y el descubrimiento aporta la prueba más evidente hasta la fecha de que los planetas pueden formarse en entornos con una gran densidad de estrellas. Y otro tema es que el observatorio Spitzer logró medir otra vez la expansión del universo. Usando este telescopio de la NASA, se han anunciado una de las medidas más precisas hasta el momento de la constante de Hubble, o la velocidad con la que se expande el universo. La constante de Hubble, muchos sabrán, fue nombrada así en honor al astrónomo Edwin Hubble, que fue quien asombró al mundo en la década de 1920, confirmando que nuestro universo ha estado expandiéndose desde que comenzó su existencia hace 13.700 millones de años. A finales de la década de 1990, los astrónomos descubrieron que la expansión se aceleraba, o que iba más rápida con el paso del tiempo, y determinar la velocidad de expansión es clave para comprender la edad y el tamaño del universo. A diferencia del telescopio espacial Hubble de la NASA, que ve el cosmos en luz visible e infrarroja de longitud de onda corta, el Spitzer aprovechó la luz infrarroja de longitud de onda larga para realizar su nueva medida de la constante de Hubble, que arrojó un resultado de 74.3 kilómetros por segundo por megaparsec. Megaparsec, sabrán, es aproximadamente 3 millones de años luz. Este resultado concuerda con un estudio independiente de supernovas llevado a cabo el año pasado por investigadores que en su mayoría pertenecen al Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, y mejora más o menos en un factor de 3 un estudio similar del Telescopio Espacial Hubble realizado en el 2001 y que usa una técnica similar a la del estudio actual. El Spitzer de nuevo está haciendo ciencia más allá de lo que estaba diseñado para hacer. Primero nos sorprendió con su capacidad pionera para estudiar las atmósferas de los exoplanetas, y ahora en los últimos años de la misión se ha convertido en una valiosa herramienta cosmológica. Además, los resultados fueron combinados con datos publicados por la sonda WMAP de la NASA para obtener una medida independiente de la energía oscura, que es uno de los mayores misterios del cosmos. Se cree que la energía oscura está ganando la batalla a la gravedad, estirando el tejido del universo. Y en la investigación basada en esta aceleración es lo que otorgó a los investigadores el Premio Nobel de Física del 2011. Es un gran misterio. Es emocionante que seamos capaces de usar un telescopio como el Spitzer para abordar estos problemas fundamentales de la cosmología. La tasa precisa a la que se está expandiendo el universo actualmente, así como la medida de la cantidad de energía oscura en el universo desde otro ángulo. La visión infrarroja, la que vi a través del polvo para proporcionar una, va de nuevo, permite proporcionar una, va de nuevo, proporciona una mejor observación de las estrellas variables llamadas esfeidas, y es lo que permitió al SPICER mejorar las anteriores medidas de la constante de Hubble usando esas estrellas. Son estrellas pulsantes, son, tienen como escalones vitales en los que los astrónomos llaman la escala de distancia cósmica, ¿no? Que es un conjunto de objetos a distancias conocidas que cuando se combinan con las velocidades a las que los objetos se alejan de nosotros, revelan la velocidad de expansión del universo. Las cefeidas son decisivas para los cálculos debido a que sus distancias a la Tierra pueden medirse fácilmente. En 1908, Henrietta Leavitt descubrió que estas estrellas pulsan a una velocidad directamente relacionada con su brillo intrínseco. Para visualizar por qué esto es importante, uno puede imaginarse a alguien alejándose mientras lleva una vela. Cuanto más ha viajado la vela, más tenue parece, y su brillo aparente puede revelar la distancia real. Este mismo principio es el que se aplica a las cefeidas, son como candelas estándar en el cosmos. Midiendo lo brillantes que se ven en el cielo y comparándolo con su brillo conocido, como si estuviesen en primer plano, los astrónomos pueden calcular su distancia a la Tierra. SPICER observó 10 cefeidas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y 80 en una galaxia vecina cercana, con la Gran Nube de Magallanes. Sin el polvo cósmico bloqueando su visión, el equipo de investigación de SPICER fue capaz de obtener medidas más precisas del brillo aparente de las estrellas y de este modo sus distancias. Estos datos abrieron el camino para una nueva y mejor estimación del ritmo de expansión de nuestro universo. Hace apenas una década, usar las palabras precisión y cosmología parecía imposible, ¿no?, en la misma frase, y el tamaño y la edad del universo apenas se conocían en un factor de 2. Ahora estamos hablando de precisiones de poco porcentaje, lo cual es algo realmente extraordinario. Otro tema musical. Tonight. Y el gran tema de la semana, que no es astronómico, es, no sé si decir que es espacial, pero bueno, roza un poco lo espacial. Es el famoso y muy bien difundido salto de Felix Baumgartner desde el borde de la estratosfera. Lo importante es que lo consiguió. Después de varios intentos infructuosos, este deportista austríaco por fin pudo poner rumbo a la estratosfera para realizar su hazaña que venía planeando hace años. Despegó desde la base Roswell en Nuevo México y tras cerca de 2 horas y media de ascenso, saltó al vacío a 39.068 metros de altura y aterrizó ileso 11 minutos después de abandonar la cápsula. Con 10 minutos de reserva de oxígeno, este paracaidista austríaco de 43 años completó una caída libre de 4 minutos y 19 segundos, una marca con la que no pudo superar al registro establecido de 4 minutos y 36 segundos. Con esta hazaña se convirtió en el primer humano en romper la barrera del sonido, que superó los 1.100 kilómetros por hora. Antes de saltar, pronunció las palabras: "A veces tienes que subir muy alto para darte cuenta de lo pequeño que eres". Y durante la caída libre hubo momentos en los que se zarandeó sin control en el aire antes de recuperar el control y alcanzar los 1.173 kilómetros por hora sin ayuda mecánica. Finalmente abrió el paracaídas a 6.000 metros de altura. Además, Felix Baumgartner también quebró el récord de vuelo en globo tripulado de mayor altura, porque su aparato superó los 37 kilómetros. A pesar de un pequeño problema con el visor de Baumgartner, que comenzó a empañarse de manera repentina durante el ascenso, todo sucedió según lo planeado. Aportó ciencia. Y bueno, los expertos señalan que, además de la hazaña de este saltador, esta prueba tiene también como uno de los objetivos principales recoger datos científicos que en última instancia ayudan a mejorar la seguridad de los viajes espaciales y que además permiten el desarrollo de procedimientos de escape de una nave que esté a gran altitud. 39 kilómetros y 4.19 minutos de caída libre. Son la distancia y el tiempo que necesitó para batir varios récords y dejar a medio planeta sin respiración. El salto de mayor altura, la mayor ascensión en globo y el primer hombre en superar la velocidad del sonido sin ayuda mecánica. Su desafío estratosférico consiguió abrir todos los diarios y páginas del mundo, asombró a millones de personas, pero como les decía, aportó ciencia. Desde los patrocinadores, la compañía Red Bull, han insistido repetidamente en que esta tecnología puede servir a los astronautas de cara a futuros rescates de gran altura. Recoger datos científicos que ayuden a mejorar la seguridad de los viajes espaciales y que permitan el desarrollo de procedimientos de escape de una nave espacial a esa gran altitud. La idea es que el traje de Baumgartner pudiera servir para un grupo de astronautas en apuros para saltar en caso de emergencia desde una nave en viaje suborbital. Los expertos en aeronáutica coinciden en señalar que este salto tiene más de desafío humano espectacular e inspirador que de prueba científica. Durante muchos años, la propia NASA estudió distintos sistemas de evacuación para sus astronautas, pero los descartó por inseguros o impracticables. En los años 60, General Electric ideó un sistema bastante complicado, un proyecto MOVE, para atraer astronautas desde la órbita con un escudo térmico. Y en los 90, la NASA aprobó el X-38CRB, que es un vehículo para traer de regreso a la Tierra a los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, que quedó abandonado por falta de fondos. La diferencia entre estos proyectos de la NASA y el salto de estratos, está en la altitud desde la que se pretendía evacuar. La NASA nunca contempló una posibilidad como esta, sencillamente porque no envía a sus astronautas a 39 kilómetros. Los envía por lo menos a 238 kilómetros, y no hay misiones a esa altura. Traer a la tripulación desde la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altitud, por ejemplo, es una tarea impensable porque no solo está 10 veces más lejos, sino que tendría que atravesar capas de la atmósfera que están a 1500 grados centígrados. Aunque debido a la baja densidad, lo que produciría el calor sería el rozamiento en realidad. En cuanto a la tecnología del traje, está inspirada en la que ya usan los pilotos de pruebas de la Fuerza Aérea. Ya la NASA, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la antigua Unión Soviética ya habían experimentado todo tipo de saltos de gran altitud, y lo que puede aportar esta prueba es muy poco. Lo mismo en cuanto a los trajes de presión. Cualquier traje espacial o los trajes de los pilotos más avanzados tienen todavía más tecnología, o al menos están igualmente elaborados que el de Baumgartner. El traje de Red Bull aporta más movilidad, pero no está preparado para soportar la radiación fuera de la atmósfera, porque a más distancia necesita un traje que te proteja del sol, y eso requiere muchas más capas y, por lo tanto, más peso y menor movilidad. En la mente de muchos ha estado estos días la tragedia del Columbia del 2003, cuando los tripulantes del transbordador murieron en la maniobra de reentrada a la Tierra sin posibilidad de salvarse. ¿Habría sido posible sacarlos de esa situación con una estrategia como la de Stratos? La respuesta es que no. El transbordador estalló a 20 kilómetros de altitud y a una velocidad supersónica, con lo que difícilmente podrían haber saltado. ¿Saltar desde más arriba? A partir de la ionosfera las temperaturas ya lo hacen imposible, y los transbordadores tenían que reentrar a gran velocidad, no podían frenar la caída a 40 kilómetros para permitir un salto. Como estrategia, la NASA pensó a posteriori que se les podía haber rescatado en órbita transfiriéndolos a otro transbordador. Si la velocidad es un problema en la reentrada, quizás pudieran haber una opción de saltar en la salida. El problema de esta hazaña es que no se puede extrapolar para un salto desde una nave espacial en fase de ascenso, porque en ese caso el factor limitante es la velocidad. Es decir, la velocidad de una nave que despega a los 40 kilómetros es tan alta que nadie podría saltar desde su interior. Tampoco tiene sentido plantearse estos saltos en los viajes turísticos suborbitales que han propuesto algunas empresas. Cualquier turismo de este tipo requiere ascender a 150 a 190 kilómetros, porque los turistas quieren sentir la sensación de ingravidez, y a esa altura uno no puede pensar en saltar si uno no se quiere achicharrar. Una aplicación práctica en los sistemas de emergencia de las naves suborbitales, y bueno, tal vez sí, como en la Spaceship Two, auspiciada por el millonario Richard Branson, con el objetivo de realizar vuelos espaciales privados. Durante el regreso se podría diseñar un sistema de aerofrenado que permitiera saltar antes, y sus velocidades máximas son relativamente bajas, en el orden de Mach 3, lo que posibilita un sistema de salto a altitudes más bajas como la de Baumgartner. Sin embargo, actualmente no existe ninguna nave en servicio o en proyecto que prevea el uso de saltos en paracaídas como sistema de emergencia, y la filosofía actual se inclina más por salvar la nave entera u otros sistemas. Ha tenido su mérito el señor Baumgartner, ¿no? Ha batido 3 récords impresionantes. Hay que resaltarle un par de cosas, pero de ahí a que se diga que va a servir para hacer rescates espaciales hay un trecho enorme. Las aplicaciones prácticas de esta prueba son muy limitadas, así que bien podríamos decir que es más marketing o afán de superación que otra cosa. Tampoco desde el punto de vista de la meteorología o del conocimiento de la atmósfera ha aportado ninguna novedad, más allá de algunas curiosidades. El ascenso y el posterior salto al vacío no van a aportar conocimientos nuevos del medio atmosférico. La supuesta utilidad de este salto estratosférico desataba muchos debates en las redes sociales, pero el salto no creo que aporte mucho para la ciencia. ¿Sirve de algo haber puesto su vida en peligro ante millones de espectadores? Y bueno, la puesta en escena del proyecto tiene más de reto humano que de hazaña científica, pero ni eso ni el patrocinio de una marca como Red Bull y su campaña de imagen restan para nada el mérito de Von Garner y su equipo. Bueno, la historia de la humanidad está sembrada de desafíos aparentemente inútiles, como tirarse de la Torre Eiffel, saltar desde la catarata del Niágara o llegar el primero al Polo Sur. Puede parecer circo, pero es el espíritu humano que nos ha hecho avanzar. ¿Por qué no batió el récord de caída libre? Von Garner subió en el globo lo más alto que ningún otro ser humano. Saltó desde la mayor altura. Muestran que batió el récord de velocidad, pero por algún motivo abre el paracaídas momentos antes de batir el último récord. Por el final, la caída libre, 4 minutos y 22 segundos después del salto. Se quedó a 14 segundos del récord anterior. Los 4.36 que Kittinger tardó en caer en su salto estratosférico y pionero de 1960. En las previsiones de Red Bull estaba que Félix cayese durante 5.35 minutos, pero el salto se ha quedado muy lejos de esta marca. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que anduvo mal? Dicen que la explicación oficial es que el visor se le empañó. Se había empezado a llenar de un vaho en el ascenso, hasta ser imposible la visibilidad, y en esas condiciones no había tenido más remedio que poner fin a su hazaña por motivos de seguridad. Pero cuando acciona el paracaídas, apenas le separan 1.615 metros del suelo, los previstos inicialmente por Red Bull, y no tiene mucho margen para continuar. Como se aprecia, hay un dato llamativo, y es que saltó desde más arriba y frenó mucho más abajo que Kittinger, que fue el estadounidense que activó el paracaídas allá por los 5.486 metros, más del triple de altura. Recorrió más espacio. ¿Cómo es que no batió su reto de caída libre de más tiempo? Bueno, es obvio que recorrió más espacio, pero lo hace a más velocidad, y eso reduce el tiempo de caída. De hecho, Red Bull preveía que el saltador estuviera 5 minutos y medio en el aire y cayó más rápido de lo esperado. Entre las posibles explicaciones están el tiempo en el que perdió el control y no pudo controlar el rozamiento. Es posible que en este periodo recorriera más distancia de la prevista al principio. Por otro lado, Kittinger ofreció más resistencia al aire en su caída. No se puede saber bien qué velocidad llevaba cada uno en cada punto, pero las velocidades medias de ambas caídas son de 515.83 kilómetros por hora para Von Garner y 337.104 kilómetros por hora para el americano. No solo influye que el austríaco recorriera el espacio que recorrió Kittinger en menos tiempo, también es importante la aceleración acumulada, y la masa que llevaban ambos saltadores encima era diferente, porque Kittinger llevaba más peso y más superficie, tuvo que saltar de espaldas por las características de su traje. Algunos físicos hicieron cuentas del salto y encontraron que la causa de este desajuste podría ser que, debido a la ausencia de rozamiento, Von Garner llega al punto en el que salió Kittinger con más de 1.000 kilómetros por hora de velocidad y de ventaja, y llega a la conclusión de que debe haber una diferencia de masa y de rozamiento, algo que, con los datos que ha aportado Red Bull hasta ahora y los que se tienen de 1960, es difícil de determinar. Pero se escapaba un detalle importante sobre el salto de Kittinger. En su mítico salto, Excelsior 3, que batió todos los récords de la época, desplegó un pequeño paracaídas de frenado que estabilizó su caída. Si se revisan los videos originales de ese salto, se puede observar el momento exacto en que se despliega este estabilizador, que fue un primer prototipo de paracaídas de frenado que usarían después los pilotos de cazas. En el minuto 2.45 y 3.36 del video de ese salto, se ve cómo se abre ese paracaídas que frenaría ligeramente el descenso del pionero y explicaría en buena parte la diferencia de tiempos en la caída de uno y otro. En resumen, y a falta de más detalles por parte de Red Bull, la explicación de por qué Baumgartner no batió en tiempo de caída libre a Kittinger parece la suma de tres factores. El estadounidense ofrecía más resistencia al aire, o sea, más superficie más el paracaídas de frenado. El austríaco recorrió más espacio en menos tiempo y perdió el control del rozamiento de su traje durante un tramo largo, lo que, sumado al problema con el visor, provocó que no pudiera batir la marca establecida en 1960 y le faltaran apenas 14 segundos. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 291 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana nosotros tenemos un blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, una dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, un grupo en Facebook, si buscan Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, en la emisora educativa El Hornero y en España en la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que pasen una excelente semana, que no dejen de observar y que tengan todos muy buenos cielos. Hasta la próxima.